vamos a conversar sobre la construcción. Bueno, es producción también. Sobre la construcción, sobre el empleo registrado y el no registrado también, sobre el impacto de Puente al Trabajo pampeano que está teniendo justamente, o vamos a ver si está teniendo, en el sector de la construcción. Tenemos en línea a Adrián Pérez Aviaga, es presidente de la Cámara de la Construcción. Muy buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Jos? Bien, Adrián, ¿cuál es la situación hoy de empleabilidad en el sector? De empleabilidad, ¿me dijiste? Claro. Sí, no te había entendido la palabra. Sí, de empleabilidad. Mirá, en este momento la construcción está pasando por un momento muy bueno respecto a la cantidad de obras a ejecutar y las que están por ejecutarse. Uh-huh. Eso va a requerir mucha mano de obra, se calcula como mínimo, sin tomar en cuenta la obra del gasoducto, cerca de 1.500 puestos de trabajo, a 2.000 puestos de trabajo, y hoy por hoy es mano de obra que nosotros no estamos logrando conseguir. Ajá. Hoy no conseguimos gente para cubrir esos puestos. ¿Pero porque es una mano de obra especializada y no está la gente formada o porque no hay más disponibilidad? No, porque no hay gente que, digamos, que se requiere de todo tipo, ¿no? Obviamente, claro. Se requiere desde el ayudante hasta el oficial especializado. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de obras, no especialidades complejas, como puede ser un soldador especial, el oficial especializado puede ser aquel oficial que sabe leer un plano, que puede dirigir cierta tarea dentro de la obra, uh-huh. ¿no? Y obras tradicionales de arquitectura. Bien, bien. No se están consiguiendo, hoy digamos está la mano de obra, tanto así como los maquinistas, ¿no? Gente que maneje equipos viales o camiones para dentro del área de la construcción, no, está realmente muy difícil. Y la obra del gasoducto en particular, bueno, nos está sacando mucho personal a nosotros, a todos, las empresas, ¿no? Claro, claro. Las empresas entonces están queriendo contratar y no consiguen mano de obra. ¿El puente al trabajo pampeano tuvo algún impacto en el sector? Mira, en realidad se está lanzando, digamos, todavía no. Tiene, claro. No puede tener impacto porque, digamos, no es efectivo, ¿sí? Uh-huh. Digamos, no está. A nivel nacional no han terminado, falta terminar parte de la reglamentación, y no está reglamentado, pero en la provincia de La Pampa ya estamos trabajando junto con el Ministerio, la Secretaría de Trabajo y la UOCRA para lograr la implementación y que la gente... Para nosotros requiere de mucha comunicación este programa, porque el programa permite que el trabajador mantenga su plan de trabajo, mantenga su, si bien digo, el plan sí. que tenga, y se sume a la empresa a tener un trabajo registrado, por lo tanto con obra social, jubilación, los beneficios, todo el beneficio que genera el trabajo registrado, mantenga el plan y tenga este sueldo. Durante un periodo de, en principio, 8 meses, ¿sí? Que es donde el empleado tiene que tomar la decisión si sigue trabajando o si continúa con el plan, con posibilidades de 8 meses llevarlo a 10 o a 12. Uh-huh. En nuestra actividad particularmente se da mucho el tema de la gente que trabaja, no dentro de las empresas constructoras que hacemos obra pública, porque bueno, es imposible, digamos, nosotros no tomamos gente que no la podamos regularizar, pero en lo que es obra privada, cuando digo obra privada, hablo desde la persona que contrata un albañil en su casa para cambiar una ventana, ¿sí? O hacer una vivienda desde cero, que esa persona tenga un plan, ¿sí? Que ese albañil tenga un plan, y aparte está trabajando, en realidad, pero no está trabajando registradamente. Bueno, sí. Lo que se busca es todo ese personal que ya está capacitado, ¿sí? Tratar de incorporarlo. Y a su vez, se están armando junto, bueno, las tres partes que te nombré, está armando un plan de capacitaciones para incorporar gente a la actividad, gente nueva a la actividad. Claro, y vos me decís que esto todavía no está en vigencia porque faltan algunas autorizaciones nacionales, o ¿cómo, sí, qué es lo que falta? Sí. El plan está dividido en dos partes, el plan lo conforman dos partes, una parte es nacional y una parte es provincial. En la parte nacional faltan algunas pequeñas, porque el plan originalmente, cuando surge, no estaba incluida la construcción en el plan. Bueno, ahora está incluida la construcción, entonces faltan alguna modificación del programa original, sí, pero aparentemente ya está al salir esta semana, o bueno, o muy pronto a salir, junto con la provincial, que la provincial ya está resuelto, ¿no? Por eso es que igual estamos preparando, se está preparando todo lo de las capacitaciones, se está preparando, bueno, los legajos de gente que las empresas podríamos llegar a convocar para, bueno, para empezar a convocar, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, la efectividad de la puesta en marcha del plan en realidad va a depender un poco de esto, de que Nación termine de resolver esta situación. Uh-huh. Adrián, el otro día conversábamos con Luciano Scatolini del Ministerio de Hábitat de Nación, y hablaba del impacto en el sector que tuvo el procrear. ¿Ustedes lo evalúan así? ¿Del buen impacto? Depende de qué procrear hables. El de construcción. Si hablas del procrear, del crédito que le dan a los individuos para construir la casa, para construir sus casas, en el sector de la construcción lo que generó es mucho trabajo, como yo te contaba recién, en negro. ¿Sí? Informal. Gente no regularizada, informal, trabajo informal. Por esto que te digo, digamos, el propietario de la casa no tiene una empresa constructora y contrata un albañil. Si ese albañil, obviamente, no está regularizado, ¿sí? No contrata una empresa constructora, y en el caso de contratar una empresa constructora, ese tipo de construcciones, bueno, generalmente no se hacen regularizadas. Si me decís del procrear formal, los que se van a empezar ahora... Los barrios, el desarrollo urbanístico. Los desarrollos urbanísticos, sí, porque, bueno, entre los que se van, los que se van a iniciar entre el mes de... en diciembre, entre Tuay, Santa Rosa y Pico... Yo calculo que van a ascender cerca de las 700, 800 personas a tomar para poder hacer esos emprendimientos. Bien. Todo obviamente personal registrado, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que nos queda es que se necesita mano de obra en la provincia de La Pampa. Y la proyección para conseguirla es formación, van a hacer eso, con la UOCRA. Y por un lado se va a tratar de captar a la gente que ya está capacitada. Sí, de esto que yo te comentaba, esta gente, la gente que está trabajando en no de manera formal, que ya está capacitada, porque no pierde el plan, entonces eso es fundamental, claro, para incorporarlo. Y bueno, y va a pasar a tener una cobertura social, y aparte las empresas nos hemos comprometido, digamos, este plan viene de la mano con unos ciertos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Van a pagar el Estado Nacional medio sueldo mínimo vital y móvil, el Estado Provincial otro medio sueldo mínimo vital y móvil, o sea que entre las dos partes va a ser un sueldo mínimo vital y móvil, que las empresas lo que vamos a hacer es, nos comprometimos a hacer, por ejemplo, vos tenés 100 empleados, tomás 20 empleados de este programa, bueno, esos 20 sueldos mínimos vital y móvil, repartirlo entre los 120 empleados que tengas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, van a tener un adicional de sueldo. Porque nosotros en realidad la necesidad que tenemos es tener empleados, y bueno, no queremos un beneficio económico de esto, lo que nosotros buscamos es incorporar la cantidad de gente que nos hace falta para poder llevar las obras en tiempo y forma, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto entonces, sería ese adicional que pagaría la empresa? Y depende, es un sueldo mínimo vital y móvil por cada persona que vos incorporás. Sí. Cubierto, bueno, por Nación y provincia eso. Ese dinero que la empresa le entre extra lo va a repartir entre todos sus empleados, no nada más que entre los empleados. Ajá, del programa. Está bien. Entre todos sus empleados, porque si no te genera una diferencia que, bueno, que no es fácil de manejar ni justa tampoco. Está bien. Entonces, esa diferencia que va a recibir la empresa lo va a repartir, eso con un acuerdo con la UOCRA, que se cerrará en su momento, habrá que analizar cómo se mide la incorporación de este programa a la empresa. Bueno, uh-huh. Pero la idea, lo que nosotros plasmamos en esa reunión es eso, que nosotros no tenemos intención de lucrar con eso, sino que eso es devolverlo a la gente para que a su vez sea también un llamador, ¿no? Para que puedan incorporar más cantidad de gente. Adrián, ¿y cuánto falta? La última, ¿no? ¿Cuánto falta para que Nación apruebe Según lo que nos transmite la Secretaría, debería ser a lo largo de la semana que viene. Ah, bien, ya está. Bueno, te agradecemos. Igual, sí. No, por favor. Sí, no, sí, no, no, digo, no, igual no, se van a largar campañas publicitarias, digamos, para informar a la gente, porque es fundamental que esto la gente lo conozca, los trabajadores lo conozcan, para que, bueno, puedan, cuando uno saca una convocatoria, se presenten, ¿no? Porque muchas veces no se presentan porque saben que si se presentan es un trabajo en blanco y pierden el plan. Pero bueno, claro, se va a hacer por distintos medios publicidad para transmitir toda esta información. Sí, tranquilidad sobre todo, porque a veces claro, es por miedo que no se presenta la gente. Sí, que no se cumpla o que el plan no se va a llevar a cabo, bueno, ese tipo de cosas. La idea es publicitarlo entre las tres partes que conformamos esto y, bueno, nada, tratar de lograr el objetivo. Adrián, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. No, por favor, muchas gracias por haberme llamado. Conversamos con Adrián Pérez Aviaga, es presidente de la Cámara de la Construcción. Están esperando entonces que Nación les termine de autorizar el programa Puente al Trabajo Pampeano para comenzar a incorporar trabajadores en el sector de la construcción que están necesitando, que no consiguen al día de hoy. Este programa, como bien decía él, limpia un poquitito, medio sueldo lo va a pagar provincia, medio sueldo lo va a pagar Nación. La empresa les va a reconocer un adicional en tanto se genere una bolsa de ingresos, un adicional no solo al que ingresa, sino a todos los trabajadores de la empresa. Y a su vez, ese trabajador que ingrese a través del puente al trabajo pampeano va a conservar su salario social complementario por alrededor de 8 meses, y bueno, en algún momento deberá decidir si se queda en la empresa de construcción o si regresa a lo que hoy llamamos la economía popular, ¿no? Porque los salarios sociales complementarios son parte de la economía popular. Respecto del Procrear, ¿qué dijo? Los desarrollos urbanísticos generan empleo formal, las obras particulares, empleo informal.